Bueno, yo vengo de la Ciudad de México y me enteré del evento por una prima que vinimos ayer a visitarla por otro momento, un festejo. Pero nos invitó al evento porque dice que su esposo y sus hijos organizan esto. Mira, me agradó muchísimo, es la primera vez que acudo a un evento de estos, porque es muy sano, es muy, ¿cómo te diría? Algo muy tradicional de nuestro país y muy agradable para toda la gente, es familiar totalmente. A mí de hecho me gustaría que esto fuera más masivo, porque es algo muy sano, es algo que de verdad todos, en especial la juventud, se dedicará a estas cosas que son demasiado sanas, porque podemos convivir tanto pequeños como adultos, como tercera edad, y es algo precioso. Yo quedé fantásticamente emocionada, de verdad.